Tenemos que tener mucha oración para que esto suceda. Pero la iglesia crece no solo por gente buena, no, por gente como tú y yo que estábamos mal en la orilla. Crece, pero la iglesia tiene que mantenerse unida a Cristo. Por eso Él dice hoy, había dicho yo soy el buen pastor la semana pasada, ahora dice yo soy la vid. Así como las ovejas y el pastor se unen en el pastoreo, escuchando la voz del pastor, el pastor las lleva. Hoy la vid es la planta que es Cristo, a la cual estamos unidos. Dice Jesús que entonces ciertamente el Padre es el viñador que va como podando, porque no creamos que todos son fieles a la iglesia. ¿Cuántos han dejado la fe católica engañados por el evangelismo? Engañados, digo, porque es un engaño no leer bien la Escritura donde se habla de la Eucaristía, donde se habla de la unidad de la iglesia. Pero Jesús habla de esto porque necesita o quiere que nosotros sintamos la necesidad de la oración y del amor. Esto es lo que nos mantiene unidos a Jesucristo. Al que no permanece en mí se le echa fuera, dice, ¿no? Bueno, permanezcan en mí. Permanecer, como un matrimonio que tiene muchos años, ya ha pasado por dificultades, pero permanece. Como una persona que trabaja y tiene dificultades también, pero permanece por amor a los suyos. Vamos ahora a prepararnos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. Nosotros sentimos realmente que somos parte de una unión espiritual. Muchos critican a la iglesia, no me parece esto, lo que dijo el Santo Padre, mira lo que dijo el párroco. Mi pensamiento es otro. Nadie nos prohíbe pensar. Tenemos la libertad de hacerlo y de entrar a veces en duda, pero el amor consulta, el amor pregunta, el amor no agrede, el amor al final cree, porque la fe es también fruto de ese amor. Tenemos esta conciencia y la segunda parte de la segunda pregunta. ¿Estamos unidos a Cristo por la oración? Si se despega una rama del tronco del árbol, la rama se seca. ¿Cuántas vidas están secas porque no hay oración? Porque no hay caridad. Porque andamos teniendo tiempo para ver horas y horas de tonterías y no para unirnos a Cristo en su palabra, en la oración. Preparemos ahora a esa oración. Le decimos a Cristo, vid verdadera, gracias Señor Jesús. Mediante nuestro bautismo estamos unidos a ti. No permitas que nos separemos de ti. Danos poder permanecer en tu amor mediante la oración, mediante la caridad, mediante el apostolado. Llevar también esta buena nueva a los hermanos. Gracias Señor Jesús porque verdaderamente mediante tu Espíritu nos mantienes unidos a ti. Haz que no nos separemos y a todos aquellos que se han separado yendo por caminos que al final no son cristianos, a fondo puedan volver para que haya muchos unidos a la vid que eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 21 dice, bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Es una oración que se dice en hebreo una beraká. Una beraká es una bendición. Se bendice a Dios cuando se contempla lo que Dios hace. La creación, la persona humana. Como han habido santos en la iglesia, santos y santas. Y como la iglesia, aunque es perseguida, la iglesia camina, no por su propio poder. Por eso bendecimos a Dios. Por eso dice, le cumpliré al Señor las promesas que le hice. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán al Señor, recordarán al Señor y volverán a Él desde todos los lugares. Entremos en el momento de la contemplación. Aunque no podemos verla físicamente, pero bueno, busquemos una vid. Busquemos ahí en el Google la imagen de una vid. Está el tronco y están las ramas. Y bueno, están unidos y producen fruto abundante. Y pensemos que nosotros somos esas ramitas, los sarmientos se dice también, ¿no? Y estamos destinados a dar fruto por nuestra unión desde el bautismo, pero que se refuerza con la oración, con la caridad, con el apostolado. Una vez más decimos, bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy finalmente queremos tomar alguna propuesta en la acción. La primera propuesta es que nosotros también entendamos que la iglesia de ese libro de los Hechos gozaba de paz, pero la iglesia no está hecha para estar en paz, sino para trabajar por la paz. ¿Cuántos cristianos son agredidos, asesinados en países musulmanes, pero también en los países que se dicen civilizados, ponen leyes contra la vida, que es ir contra la fe cristiana? Algunos hasta dicen que está prohibido ya casi hablar de Jesucristo, porque eso es un discurso de odio, decir la verdad. Pidamos para que la iglesia pues tenga paz y trabaje por la paz. Y en segundo lugar, nosotros también revisemos nuestra vida. Me decía una persona, he descubierto que paso por lo menos hora y media o dos respondiendo el Facebook, viendo no solamente los correos, porque era una empresa, sino también todas las curiosidades del Internet. Ya de mi familia ni me acuerdo, y de mí mismo tampoco. El exceso de estar unidos, interconectados con los medios de comunicación, no es una maravilla solamente, puede ser un peligro. Únete a Cristo en la oración, en la escucha de su palabra, para que esa unión haga que des fruto abundante. Esto lo pedimos por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.